Muy buenas noches, un martes más, aquí estamos en Un Punto Azul, programa que hacemos la agrupación astronómica Magallanes desde Jerez de la Frontera. Y como siempre, agradecer antes de nada a la pizzería Las Delicias y a Pirri, su dueño, que nos ceda este local para realizar nuestro podcast. Hoy tenemos con nosotros los habituales, Lito. ¿Qué tal? Buenas noches. Tenemos a Agustín. Hola, buenas noches. Tenemos aquí haciendo el control, como siempre, a Luis María. Saludo desde allí haciendo la ola. Y tenemos hoy a Arturo, que ahora después pasará a presentar a Agustín. Buenas noches, y Arturo. Primero, antes que nada, Arturo Montes de Agafona. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Tenemos hoy para invitado para entrevista. Y un servidor que les habla, José Luis Espí, que está, como siempre, aquí en la presentación. Y sin más, pasamos a las noticias, que no vienen muy abundantes hoy, ¿verdad, Agustín? Bueno, es que no tenemos muchas noticias porque nuestro buscador se ha embuclado un poco y vamos a tener que repetir las que estén activas de la semana pasada. Sí, las que están todavía activas, las que han pasado, la agenda, ¿no? Pero las activas, sí. Las que están todavía. Y bueno, ya están ahí los técnicos buscándome tiempo para que no vuelva a ocurrir, ¿eh? Bueno, principalmente tenemos... como sabéis, el Cotimate, que ha empezado ya febrero, y tenéis que buscar el Cotimate del Caballero Bonal, de nuestro compañero Javier Pérez. Que como sabéis, tiene una página web, es el profesor de mates en el Instituto Caballero Bonal, y hace unos acertijos y unas cosas matemáticas para los chavales, pero que se puede presentar cualquiera, darle un poquito a la cabeza, que es lo que le gusta a Agustín, ¿verdad? Como matemático también que es, ¿verdad? Por supuesto. Y bueno, también tenemos que no se os olvide el jueves, que el día 7, pues si queréis chatear con algún astrónoma, podéis conectaros a SEA Astronomía, y por ser el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra en realidad el día 11, bueno, pues podéis aprovechar y hablar con o conocer a algún astrónoma con el chat. Parece ser que va a ser una actividad que van durante el mes de febrero y marzo. A lo mejor va a haber más actividades de este tipo para que se dé visibilidad. En este caso, el día 7 de febrero, de 10 a 10, pues van a ser 62 astrónomas las que van a estar disponibles para que poder hablar con vosotros. Sigue en pie también el dibujo infantil para el día 11, también relacionado con la mujer y la niña en la ciencia. En realidad, y el día 11 de febrero es cuando se celebra el Día de la Mujer y Niña Científica. Nosotros no haremos ese día un especial, sino el día 12 ya. El día 12 martes hablaremos de ello. De ello y de la niña y de la mujer. Muy bien. Eso. Y bueno, y otra noticia. Bueno, alguna vez me habéis preguntado las noticias, la agenda, ¿de dónde la sacamos? Pues bueno, nosotros tenemos nuestro propio buscador de noticias, mucho mejor, por supuesto, que el de Google, que mucho es más mejor, interesado. Y bueno, y sabéis cómo busca. Y bueno, nuestras prioridades, está priorizado, como sabéis. Bueno, pues ¿por qué está priorizado? Por noticias locales. El segundo, por noticias en castellano, en español, porque nos gusta Cervantes, y aparte porque es el tercer idioma. Pero bueno, todas las de habla inglesa o de chino mandarín las traducen al español. Y tercero, nuestros amigos. Claro. Las noticias relacionadas con nuestros amigos, sean buenas o malas, pues también gente conocida por nosotros y se las publicitamos aquí un poquito. Hombre, el refrán dice que hablen de ti aunque sea mal. Pues nuestros amigos hablamos de ellos sí o sí. Siempre. Y en cuanto a local, siempre que sea, bueno, del grupo local, ¿no? De Galaxia. Para también. Abajo, todo eso son. De ahí para abajo todo lo hablamos. Todo lo hablamos. Bueno, pues y por último, recordar, que ahora Lito lo recordará también, el curso de astrofísica que empieza, que es la noticia más importante pasado que mañana. Tenemos. Yo ya me he dado de alta. Yo también. Sí, ya lo sé, ya lo he visto. Sí, ya me he dado de alta. Me ha mandado la curiosidad del ponente para saber cuánto público va a tener. Muy bien. Nada, pues ahí hemos estado apuntándonos, aunque yo no sé a qué hora llegaré, porque estoy también fuera el jueves, pero... espero acudir y escucharte, Lito. Porque, on time, a tiempo. Hombre, yo creo que sí. Porque si no, a la segunda sesión, a la segunda charla. Son dos charlas cada jueves. O sea, charla, descansito, o sea, charla, ¿no? Eso, bueno, ahora charla, tú cuentas cómo funciona un poquito. Teórica, ahora sí. Sí, bueno, ahora después, ahora cuando después hablamos. Cuando eso lo hablaré un poquito más en detalle. Bueno, pues entrar a nuestra página web, Magallanes Jerez. .es o a magallanes.es, que todavía funciona, ¿vale? Estamos cambiándolo todo a Magallanes Jerez, que es mucho más fácil. Tenemos el dominio. Si os queréis apuntar, todavía queda. Y todavía esta noche y mañana. Hay un formulario que uno lo rellena y tal, ahí viene toda la explicación. Pues muy bien, ¿alguna cosita más, Agustín? Ya no, está, ¿no? Nada, vale. Ya. Pues, cuando nos arreglen el buscador. El buscador está un poquito. ¿Tú te acuerdas de Alta Vista? Eso sí que era un buscador. Oh, eso sí. Yo ahora tengo buena vista, pero me ha fallado eso. Los buscadores. Eso dice mucho de las edades. Sí, sí, eso dice mucho. Cuando si empezamos a buscar con Alta Vista, Luis, oh, eso era... Bueno, tenemos, como cada principio de mes, os traigo siempre, que estoy suscrito a la revista Astronomía. La tenemos que publicitar como siempre sí o sí, porque la revista señera en español a nivel mundial de temas de científicos relacionados con la astronomía. Y la del mes de febrero, pues os quiero comentar un poquito de qué es lo que nos trae. Bien, al principio, como siempre, viene el artículo del editorial de nuestro amigo Ángel Gómez Roldán, que es el, como sabéis, el director de la revista, y vienen noticias varias. Por resaltar alguno, voy a decir una que ya hemos traído aquí, que es que el cuarto concurso internacional de astrofotografía Time Lapse de Calar Alto, que está en marcha, ¿vale? Se puede todavía mandar hasta trabajos del 1 de enero al 31 de marzo, ¿vale? Entráis a www.ca.es, C-A-H-A-K-A.es, allí vais al concurso y podéis mandar todavía vuestras fotos, hay tiempo todavía. Acordaros, fotografía astronómica, Time Lapse, de las dos cosas. Bien, empezamos entonces con la parte central, el primer artículo así gordo de la revista, que se llama Representaciones del Cielo 3, el astrolabio. Nos abren sobre el astrolabio, que es la tercera y última entrega de un trío de artículos sobre instrumentos que representan el firmamento, ¿vale? Recuerdo que el anterior era los relojes astronómicos, por ejemplo, ¿no? Nos habla del astrolabio del punto de vista astronómico. Todas y cada el astrolabio es un instrumento muy complejo. Si ves, alguna vez habéis tenido en la mano un astrolabio, tiene muchos números, muchas líneas, y es complejo y astronómicamente es muy interesante. Si lo sabes dominar, si lo dominas como instrumento, es que sabes muchísimo, muchísimo de astronomía. Bien, visiones de otros mundos es el siguiente, que es el arte como una herramienta indispensable en la astronomía. Nos habla de arte y astronomía. Toda aquella gente que dibuja y que imagina cómo serían otros mundos, ¿de acuerdo? Y una historiadora del arte, Sofía López, hace un artículo en la revista Astronomía, para que veáis lo amplio que es nuestra ciencia, ¿no? Que incluso para la historia del arte nos puede servir. El tercero es Aprender Astronomía Jugando 2. Ya vino un telurio, cómo se construye un telurio educativo, para los coles y para los institutos. Pues en este caso viene un móvil de la Luna para estudiar sus fases y sus eclipses. Viene aquí el plano para hacerlo, realizarlo, sus motorcitos y demás. Cómo explicar las cosas estas jugando. Ya después viene la agenda, ¿vale? El tema solar, como sabéis, está bastante mal, el mínimo continúa, no hay apenas manchas, etcétera. En la zona crepúsculo nos vienen un par de asteroides, el Eros y el Eve, ¿vale? Para que podemos ver durante este mes. En observación lunar seguimos con la zona del Mare Serenitatis, nos aconsejan una serie de cráteres que también todavía que hay por allí. ¿Qué más? Cometas y meteoros, están los últimos coletazos, como sabéis, del Wirtanen, ya está muy, muy, muy de capa caída. Y en cuanto a fugaces, pues tenemos las Alfa Centauridas y las Gamma Normidas. No son muy de las más potentes. Ha aparecido un cometa que no se sabe todavía cómo va a evolucionar, que se llama el Iwamoto, el 2018 Y1 Iwamoto. Vamos a ver cómo evoluciona, a ver si llega a ser tan brillante como el Wirtanen, que no ha servido tan buenas fotos. Nuestro compañero y amigo Juan Luis González Carballo, en su sección Polvo de Estrellas, que sabéis que habla un poquito de estrellas variables y novas, nova y supernova, bueno, pues hace un balance, como siempre a principios de año, de todo el año anterior, de cómo ha habido. Este año dice que no ha sido especialmente bueno para supernovas, ni sobre todo para nova, pero cada año, a pesar de todo, se descubren más que el año anterior, porque hay un montón de surveys de estos automáticos que detectan automáticamente un montón de cosas. Pero aún así, el aficionado todavía tiene mucho papel aquí y hay muchos descubrimientos por aficionado, ¿verdad? Una sección nueva que viene este mes de febrero es Observatorios, ¿vale? Se llama Observatorio y empieza con el Observatorio Andaluz de Astronomía, que está en Alcalá Real, ¿vale? Van a hacer una serie de artículos de observatorios o privados o municipales o lo que sea, ¿vale? Aunque no sean profesionales, de toda la geografía española, y nos comentan un poquito cómo funciona, cómo se financian y cómo funciona el tema este. Por cierto, creo, no lo tengo que confirmar, pero este observatorio de Alcalá la Real está ha sido un proyecto de un compañero mío del máster de astrofísica. Pues Francisco Ángel Espartero Briceño, exactamente. Es el que firma el artículo. Pues es el que presentó. Es el director del observatorio. El director del observatorio. Y de hecho el proyecto de hacerlo y financiarlo y ponerlo en ejecución. Fue su proyecto fin de máster. Proyecto fin de máster. Ah, muy bien, muy bien. Pues mira. O sea que ha sido un proyecto fin de máster que ha llegado a la realidad. Ha llegado a término. Pues estupendo. Pues aquí está. Si después miras la fotito, viene una foto de él, Francisco Ángel Espartero Briceño, presidente de. A ver, lo pone aquí. Director del Observatorio Andaluz de Astronomía, ¿vale? Viene su correo aquí, por si queremos dirigir a él. Viene un artículo nuevo que iremos viendo, porque en España hay muchísimos observatorios de este tipo, municipales, incluso alguno privado y tal, que no son profesionales, pero tienen una equipación, como tú sabes, magnífica para hacer ciencia. Bien, fenómenos atmosféricos 2, es otra sección también muy chula que a mi amigo Lito le encanta. Y esta semana viene la columna y el halo solares y el halo lunar, la explicación de los fenómenos atmosféricos de ese tipo, ¿no? Con algunas fotos muy chulas. Muy bien. Y ya para terminar un poquito, que tampoco podemos decirlo aquí todo, viene la parte de, bueno, un artículo del IAU100 que vendrá toda la semana, del año internacional de la. Donde participamos nosotros con aquella actividad que viene actividades varias, y este resalta el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña Científica, ¿vale? Los resalta. En probaturas y en instrumentación viene la montura cimotal Skywatcher AZ4, una montura cimotal, ¿vale? Que vienen aquí sus pruebas y cómo se comporta. La sección de astrofotografía, que nos venimos acostumbrando a que mes sí, mes no, alguno de Magallanes publica foto, pues este mes no ha habido ninguna. Ya van 2 meses sin ninguna foto. Pero hay. La de diciembre, sí. En diciembre hubo. En diciembre estuvo la de Jesús Aleu. La de Jesús Aleu. Y José Luis Villanueva. Vale, ¿te acuerdas que los trajimos aquí de entrevista también? Sí. Bueno, pues todavía no, pero ya iremos mandando, no os preocupéis que nos publican de vez en cuando. Alguna. Bien, y después ya la parte de astronáutica y acaban con el tema, siempre me gusta mucho la contraportada, que se llama Paradojas, que habla de predicciones de la ciencia ficción. Cosas de la ciencia ficción que se han llegado a cumplir, un artículo muy, muy curioso. Bueno, pues hasta aquí la revistita Astronomía. Está en vuestro kiosco, está en la página web de Global Astronomías, podéis suscribir allí. Yo me suscribo en PDF, me lo descargo todos los meses, lo leo en mi tablet. Magnífico. Hay que promocionar la astronomía en español, y esta es la que tenemos. La podéis encontrar perfectamente en el kiosco. En papel, sí, hay algunos kioscos que aquí en Jerez la traen. En el que está justo en el Villamarta. Claro, ese suele traerla. Tener un par de ellas o tres, en fin, suele tener alguna. Que siempre se puede encontrar. Muy bien, aprovechando pues que estás hablando de astronomía y ahora que me está funcionando mejor el buscador. ¿El buscador? Ha regresado a Alta Vista. Has hablado de Alta Vista y ha funcionado perfectamente. Bueno, si seguís en Facebook al Planetario de Cádiz, es interesante porque de vez en cuando publica las curiosidades interesantes, por ejemplo, ahora del cielo de invierno, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues podéis consultar porque además de aconsejaros lo que podéis ver, las estrellas, los cúmulos o las galaxias, pues os dice el nivel de dificultad para verlo, prismático, telescopio, y bueno, ahora pues aconseja en estas fechas el cochero que tenemos ahí varias, ¿no? La M36, M37, M38, M35, en fin, cúmulos sobre todo, que lo estará viendo hoy David, supongo. Auriga, para que lo sepa de otra manera, es Auriga, el cochera es Auriga. Bueno, Gemini, por supuesto, Castor, ¿no? Que esa estrella, porque y Pollux, que están muy interesantes. Y después, por supuesto, Orión, que tenemos la M42, que es la reina del noche. Invierno, de todo el invierno. Pero bueno, también está ahí M41 en el Camp Mayor. O bueno, estrellas de Orión son muy bonitas, Rigel. Betelgeuse, que nunca hemos sabido cómo se pronuncia. Betelgeuse, Betelgeuse, Betelgeuse. Bueno, pues que sí, consultéis. Esa era la de los tres colores de la bandera francesa. Sí, la tricolor, blanca, azul y roja. Sí, bueno, pues algunas con medios muy básicos, como pueden ser los prismáticos o los telescopios, y te dice el nivel que hay y la, de conseguir verla. Bueno, era solo este inciso. Muy bien, pues hasta aquí noticias y varios, y tenemos que empezar ya con que nos presentes aquí a tu compañero. El curso primero. Bueno, venga, pues, sí. No, un par de minutos de curso y empezamos la entrevista. Venga. Para pues, que nos comenten un poquito, dijimos la semana pasada tres jueves es el primero. Sí. Mi idea era tres sesiones dobles. De primero una parte teórica y después una parte en que participe los alumnos. Alumnos haciendo, supongo que trabajando y dando, y a ver si al siguiente jueves me llevan los resultados y hablamos sobre cómo la dificultad de lo que has planteado. Entonces este primer jueves, pasado mañana, será dedicada a astrofísica planetaria. La parte teórica la voy a hablar un poquito del tema que está de moda ahora en la astrofísica planetaria, que es la astrobiología, encontrar planetas habitables, todo lo que ello, lo que se está haciendo y algunas formulitas para que un poquito profundicemos en el tema, no muchas, no quiero asustar. La de Drake no. No, esa ya es para niños chicos. La sesión práctica sería, pues, ya que nos podemos encontrar y ahora que habéis hablado de los observatorios robotizados que hacen mapeos de todo el cielo, nos podemos encontrar algún objeto nuevo, un asteroide o un cometa, si le sacamos varias fotografías podemos llegar a obtener los elementos orbitales y saber la órbita de un nuevo objeto del sistema solar. Pues la práctica será eso, a base de unas observaciones con unas coordenadas hallar los elementos orbitales de un cuerpo que orbite en el sistema solar. Este jueves, y bueno, si queréis pues voy avanzando cada jueves o lo digo ahora otro, digo ya de todas maneras los otros dos. Pero los otros dos sin profundizar mucho, ya el próximo martes dice, el siguiente jueves sería siguiente evolución jueves, estelar. Astrofísica estelar, eso es. En el que la parte teórica sería evolución estelar y la parte práctica sería cómo clasificar el espectro de una estrella. Una estrella dada, pues saber qué tipo de estrella es. Y finalmente el curso terminará bastante fuerte con el tercer jueves, que estará dedicado a astrofísica galáctica, extragaláctica y cosmología. La parte teórica sería de cosmología y astrofísica extragaláctica. Y en la parte práctica sería pues calcular las distancias de un objeto extragaláctico. Uh-huh. con sacado de datos del observatorio virtual que nos da datos sobre todo de cualquier objeto que busquemos, que haya catalogado, allí tenemos todos los datos, extraerlo, manejarlo para saber la distancia. Pues esto sería más o menos el curso. Muy bien, pues lo esperamos con avidez. Ya este mismo jueves estamos. Ya hablaremos cómo ha ido la los cosa. Los alumnos, a ver cómo se portan. A ver cómo se portan. Bueno, pues ahora tendríamos que meter la sintonía, ¿no? De naturaleza, de siniestro total, para presentar a nuestro invitado. Pues preséntanos, que Agustín. Tenemos aquí, que es Arturo Monte, que es presidente de Agafona. Buenas noches, Arturo. Buenas noches, Agustín. Y bueno, cuéntanos, Agafona, ¿qué es Agafona? Pues bueno, Agafona es la Asociación Gaditana de Fotógrafos de Naturaleza. Y bueno, como tal indica el nombre, pues nos dedicamos a la fotografía y en general la mayoría de nuestras actividades se enfocan a la naturaleza. Y bueno, dentro de la naturaleza cualquier ámbito puede ser válido para fotografiar. Fauna, flora, paisaje. Submarina. Cualquier ámbito natural está dentro de nuestro campo. Bueno, y no se nos puede olvidar también. Y, por supuesto, el cielo, ¿no? El cielo. O lo que nosotros, aunque aquí tratáis más, para mí dentro de la fotografía nocturna o que nosotros llamamos, quizás diferenciaría de lo que se suele llamar como astrofotografía, que es lo que hacemos más bien exactamente, nosotros. Exactamente, que me habéis enseñado el calendario este maravilloso que tenéis de, bueno, de espacio profundo, ¿no? Y esas nebulosas, y que yo la verdad que me alucina ver ese tipo de fotografía, que no la he practicado nunca. Uh-huh. Y lo que más practicamos nosotros, o la mayoría de los socios, es lo que llamamos la fotografía de naturaleza, que digamos que se podría encuadrar dentro de lo que es la fotografía paisajística o de paisajes, ¿no? Pero en el caso que sea nocturna, pues aparece el cielo y las estrellas. Exactamente, pero siempre. Como elemento fundamental. Pero no una galaxia, una cosa más, como más. No. Aquí digamos, hablamos de, pues no sé, una Vía Láctea con un árbol, donde hay una, sobre todo, lo importante es la composición. Una composición en primer plano, que hay algo de tierra para que nos dé la sensación, ¿no?, de profundidad. Correcto. Ya de por sí la fotografía, la composición es básica y fundamental. En la fotografía nocturna es, además, que es mucho más complicado debido a las condiciones evidentes de falta de luz y de que se necesitan otros requisitos técnicos, pero sobre todo la composición es fundamental para que ese cielo, esa Vía Láctea o ese eclipse, incluso estrellas, te digan algo, la fotografía, te llamen la atención y diga qué foto más bonita. Bueno, ¿y cuántos socios somos? ¿Cuál es la cuota? Pues mira, ahora mismo la acogida en ahora mismo, sobre todo desde el año pasado, la asociación estaba un poco ahí dormitando, y desde el año pasado que cambiamos un poco la junta directiva y demás, le hemos dado un buen empujón, y ahora mismo somos más de 60 socios. Y si alguien quisiera hacerse socio o algo, la cuota son 30 euros, que incluye la inscripción del primer año. Uh-huh. Y bueno, dentro de la página web se podría registrar y directamente se puede hacer socio. La página web, www.agafona.com. Y bueno, esperemos que en este año podamos seguir aumentando el número de socios, que debe ser uno de los principio nuestro, conseguir más gente para compartir, disfrutar y aprender. La inscripción son 30, pero después la anualidad. 30, exacto, eso es el primer año. El primer año, la anualidad después son. La anualidad son, de momento son 20 años, que estamos viendo a ver si. 20 euros, perdón. A ver si este año lo podemos incrementar un poco, porque realmente es una. La verdad es ridículo, 20 euros. Que bueno, tampoco es que ofrezcamos aquí regalos a todos ni nada, pero. Es nuestra cuota. Igual. ¿Sabes? Nosotros tenemos también. Tampoco queremos exigir. De inscripción y 20 al año. Claro. No es una cosa que nada, cualquiera puede asumirlo y exactamente, bueno, lo que queremos es que se apunte gente, exacto, que venga a aprender y demás, la cuota que no sea un obstáculo. ¿Desde cuándo iba funcionando? Pues mira, yo siempre que hablamos en alguna charla o comentamos algo, casi todo el mundo empieza diciendo, pues mi padre me regaló una cámara, yo empecé cuando tenía. Yo la verdad que no, yo la fotografía siempre digo que me ha llegado tarde, yo llevo, pues no sé, puede ser 6 años, 7 años, 8 años haciendo fotografía. Empecé en el mundo digital, yo lo analógico lo he aprendido luego, después, cuando ya me metí más de lleno en el tema fotográfico, y llevaré esos 7 años por ahí, y bueno, hasta hoy es casi mi única afición, por así decirlo. Cuando te metes en este mundillo ya y te pica el gusanillo de verdad, ya lo continúas. Es como, ¿no?, vosotros con el tema de la astronomía. Con la observación y la fotografía astronómica. Yo tengo que decir que hay que dar la enhorabuena a la directiva a la cual pertenece Arturo, porque vamos, yo soy socio pero llevo un pocos años, este es mi tercer año, o sea que llevo 2 años. Igual que yo. Y bueno, casi. Tú llevas un poquito más. Tres años. Tenemos 2 y algo. Y la verdad es que el primer año que entré estaba más inactiva, aún así fui a bastantes actividades, y el año pasado ha sido, a pesar de que he podido ir a menos, ha sido cantidad de actividades que nos puedes contar, algunas así históricas o temas muy interesantes que, bajo mi punto de vista, a cualquiera le guste la fotografía, le guste el paisaje o le guste pasear. Son lugares que gracias a la agrupación se pueden visitar, que si no es imposible acceder, ¿no? Sí, la verdad que estamos en general bastante contentos con lo que hemos ido desarrollando el año pasado, porque la verdad que en este tipo de asociaciones y demás es un sacrificio, porque realmente dedicas tu tiempo libre o el que tienes a una afición que no nos reporta sino nada económico ni nada, sino que lo haces porque te gusta, ¿no? Claro. Y bueno, a base de esto, pues el año pasado hemos hecho bastante cositas, sobre todo nuestra actividad fundamental se basa en salidas o quedadas o reuniones para, ya sea o para fotografiar algo en concreto o para hacer a lo mejor alguna ruta natural normalmente por la provincia de Cádiz, aunque también hemos salido fuera. Y eso, pues, pues no sé, por ejemplo, el año pasado estuvimos en Río Tinto, quedamos con unos compañeros. Qué bonito. Unas fotos espectaculares. Sí, la verdad que eso es una maravilla. Lo pasamos un fin de semana aprovechando un compañero nuestro, Antonio Gallardo, desde aquí le doy el agradecimiento porque él tiene una casa rural, nos acogió allí, hicimos varias actividades, salimos a Río Tinto, después por allí por los parajes naturales de la sierra. También, por ejemplo, pues salidas a los parques naturales que tenemos en la provincia de Cádiz, claro, que es donde realmente nos movemos más, pues en el Parque de los Arcos Locales o en la Bahía o cualquiera de estos parques, y hacemos salidas a veces directamente, como comentaba, para fotografiar, y queda un grupo a un lugar estratégico y ahí pues nos juntamos y practicamos, aprendemos unos de otros. Otras veces, como hace la última salida que hemos hecho este último mes, por una ruta por los montes propios de Jerez, que la verdad que fue espectacular porque fue un sendero unos 10 kilómetros aproximadamente, y ahí vamos un poco más pues a observar, a ver la naturaleza, y con niebla, un poco de lluvia, el tiempo, la verdad que no pude ir de niebla, la verdad que fantástico. La verdad que fue un día estupendo. También salieron unas fotos muy chulas, muy ¿no? chulas, sí. El bosque de niebla, no, pero el bosque de niebla que fuiste la otra vez, sí. Al bosque de niebla iremos también este año, intentaremos ir, porque bueno, hay uno de los actividades que se repiten, ¿no? Todas. Sí, porque la verdad que es un sitio muy... Visualmente nos gusta a todos los fotógrafos, ¿no? Claro. Son bosques únicos que tenemos en la provincia, incluso en Europa, como es el bosque de niebla de Lleida de Cira, de Lauri Silva. Y son sitios que da igual que te guste o no la fotografía realmente. Mucha gente nos pregunta a veces, bueno, es que yo no hago fotos buenas o no... Tengo una cámara tal, y da igual. Si aquí tú vente y verás cómo... Te gusta la naturaleza, te gusta andar, los senderos, la fauna, los animales, cualquier tipo de cosas relacionadas. La fotografía es una excusa prácticamente. Muy bien. Que te iba a preguntar, aparte de las salidas, ¿también hacer alguna cosa teórica? Sí, ¿algún cursillo también para la gente que se incorpora, que aprenda un poquito? Exacto. Cuando entré yo, una de las cosas que más eché en falta es eso, un poco de formación, algo de curso de teoría, de práctica incluso, pero para gente que no tiene el conocimiento por falta de tiempo, porque no sabe dónde acudir, y es una de las cosas que estamos promoviendo más. El año pasado hicimos un par de cursillos, uno precisamente de fotografía nocturna, que después hicimos, primero fue teoría y luego fuimos práctica, estuvimos en el pantano de Guadalcacín, allí enseñando con los compañeros, uno de nuestros compañeros, Manolo Pérez, que le gusta bastante el tema de la nocturna, ¿no? Maneja, y además como docente bastante bueno, pues estuvo allí con todos los compañeros enseñando. El lugar es espectacular, sí, y es una de las fotos del calendario nuestro del año pasado... Sí, era de allí. Y también algún curso hicimos de edición fotográfica, que en este caso también, sí, procesado lo di yo un poquito. Bueno, y también de Fotopills también. De Fotopills, con Fotopills también hicimos uno, que vino Antoni Cladera, el fotógrafo oficial de Fotopills, la verdad que él tiene un fenómeno. Y sí, la verdad que la formación para mí es fundamental, claro. ya sea en cualquier tipo de ámbito fotográfico, o naturaleza, edición fotográfica. Está muy bien, porque la gente que se aficiona a algún tema de estos no sabe nunca dónde acudir. A nosotros nos pasa igual, como aficionados a la astronomía, y ya llevamos varios años haciendo cursos de iniciación con bastante éxito, se va apuntando gente, y este año, primer año en el que hacemos un curso 2.0, es decir, el que acabamos de nombrar, que es un saltito más para allá. Pero claro, los cursos son fundamentales para... Sobre todo te das cuenta que entra mucha gente nueva, y si el nivel con el que inician es bajito, oye, pues vamos a ayudarle y que vayan aprendiendo poco a poco. Se enganchan. Hay gente en la asociación con mucho conocimiento y hay que aprovechar. Y buena divulgación para... Sí. Hay gente bastante buena. Estupendo. Yo la verdad es que a las que he asistido, todas espectaculares, y a veces no he hecho casi ni fotos. Me han salido unas fotos perversas. Yo soy... No como Arturo, que Arturo ahora nos contará su página web, que acaba de reeditar y ahora nos la cuenta. Cuéntanos tu página web para que la gente se quiera entrar. Bueno, no me gusta hablar, la verdad que a mí no me gusta hablar mucho de mí, pero bueno, ya que me dais la oportunidad, yo soy un aficionado más, igual que el resto de compañeros, y bueno, sí que abrí una página web hace poco, donde, bueno, voy colgando alguna de mis fotillos cuando puedo, cuando hay veces que te llevas una semana, dos semanas que ni tocas nada, y después a lo mejor un día pues sube 5 o 6, y bueno, arturomontes.es, si le queréis echar un vistacillo. Tal cual, fácil, arturomontes.es. Sí, algunas hay de fotografía nocturna, no muy buenas, pero ahí están. ¿Y de la web de Agafona? Por supuesto. Eso sobre todo, agafona.com, ahí cada socio tiene una galería, y ahí si quiere puede ir, él nos manda las fotografías, las vamos subiendo. Y bueno, ahí vamos promocionando un poco, de vez en cuando promocionamos algún socio un poco más especial o que lleva más tiempo, que por alguna característica lo vamos promocionando un poco. Tenemos un concurso de socios que mensualmente, mensualmente tenemos un tema, los socios van subiendo fotos, después se votan y la que más voto tiene pues gana evidentemente y la ponemos como portada, de la página web de ese mes, digamos. Exacto, y el año pasado tuvimos un premio, a cada tres meses dábamos un premio, un libro de fotografía bastante bueno de Mingo Rance, un fotógrafo de naturaleza de lo mejorcito que hay, y este año pues estamos buscando por ahí a ver qué las fotos se pueden consultar, ¿no? Por el Facebook de Agafona. Sí, en el Facebook de Agafona se puede buscar por Agafona, aparece incluso también, creo, o si no, Asociación Gaditana de Fotógrafos, también la podéis encontrar y ahí vamos moviendo un poquito también. Este mes a ver si participo porque es un tema que por lo menos tengo alguna foto, que es de orquídeas, ¿no? Sí, de flora. El tema es de flora general, flora. Está muy bonito. Puedo meter yo mis orquídeas. Y ya pasando al tema de técnico, que nos gusta aquí, amigo. Técnico. Mi amigo aquí, Luis, me das cuenta hace un momentito, fuera de off the record, que lo que tú disparas con una Fuji, una cámara sin espejo. Sí, a ver, esto es como todo, ahí depende. Yo, por ejemplo, la fotografía nocturna no es una cosa a la que me dedique demasiado, pero cambié hace poco a Fuji, la verdad que me ha gustado bastante la experiencia y ya me he ido haciendo poco a poco con un equipito. Y me pillé la última, la Fuji X-T3, y la verdad que bastante bien. En general, en la mayoría de ámbitos es lo que me muevo, sobre todo en paisaje, que es lo que más hago. Salen magníficas estupendo fotos, ¿no? Sí, para fotografía nocturna, lo he comentado siempre, si te vas a dedicar mucho a fotografía nocturna, yo ahí creo que sí que es más recomendable una full frame. La full frame, ¿no? ¿Y de qué equipo venías tú antes? Yo tenía una Sony hace ya unos años, una Sony de las anteriores, no de las actuales A7 full frame, y cambié a la Fuji X-T1 y este año, a finales del año pasado, a la X-T3. La verdad que el cambio mío ha sido brutal, porque se nota mucho. Depende también de lo que vengas o a lo que aspires. Hay gente que con una cámara normal es suficiente. Si te vas a dedicar a fotografía nocturna, ya vías lácteas continuamente, cielos y tal, con nitidez y con el menor ruido posible, es más recomendable la full frame. Pero es cierto que hoy en día una cámara de gama media, un poco alta, aguanta bastante bien el ruido. El ruido, claro, forzar las ISOs un poquito. Exacto. Y demás, ¿no? Y aguanta. Normalmente, bien. Si quieres tirar a ISOs 3200 o 6400, sí. Y ahí sí esa se nota. Esas son bastante. La ISO más o menos de nocturna, son esas, 3200, porque. Pero esas cámaras aguantan bien, ¿no? Sí, a ver, en general aguanta bastante bien y bueno, con un tratamiento posterior del ruido en el procesado, pues tira bastante bien. Okay. Si ya eres un poco tiquismiquis y te pones a mirar ahí, que esta tiene mucho ruido y tal, pues a lo mejor sí la Sony A7 III, que está ahora muy de moda, ahí rinde mejor, es cierto. Tú dices que hace poco fotografía nocturna, pero yo te he visto varias, y no precisamente allí en San José del Valle, sino en otros lugares. ¿Qué otros lugares aconsejas? Porque he visto algunas espectaculares sobre, bueno, edificios, bueno, sobre fotografía nocturna. Es cierto que pues puede hacerse urbana o naturaleza. Es cierto que en urbana no es tanto los requisitos a nivel de ISOs ni largas exposiciones, porque evidentemente con la cantidad de luz que hay la fotografía saldría quemada, entonces no es necesario un equipo tan profesional, por así decirlo. Uh-huh. Pues no sé, yo la verdad que por mi trabajo viajo bastante, aunque llevo un tiempo que no, y siempre me echo la cámara encima, y eso es una de las ventajas de tener una sin espejo, que una es sin espejo es muy pequeña, abulta mucho menos y para atrás un tipo de pequeño, no pesa y transportable a tope, ¿no? Y por ejemplo, pues no sé, alguna foto, las de urbana no las estoy subiendo a la web mía porque es básicamente de naturaleza, pero bueno, en el Instagram sí que hay alguna por ahí, de algunos monumentos de Zaragoza, Cádiz, cualquier sitio, la verdad que bueno, que dé un poco de juego con luces, estelas de coches y tal. Ajá, sí. Pues la verdad que dan un aspecto bastante chulo. Bueno, y un tema también, las exposiciones, que tenemos exposiciones también pululando por todo Cádiz, ¿no? Otra de las actividades de la asociación que queremos promover y que empezamos ya el año pasado son las exposiciones de los socios. No tiene mucho sentido que lo que hacemos sean fotos y que no se vean. Claro. Hoy en día está ya por encima de todo las redes sociales, que está todas las fotos, claro, en Facebook, Instagram, Twitter y tal, pero la verdad que cuando uno imprime una fotografía y la ve impresa es cuando de verdad dice, esto es una foto y claro, así claro. Deberían ser. Entonces el año pasado hicimos una exposición colectiva de socios itinerantes que hemos movido ya por Barbate, Arcos, se me olvida algún sitio. El Puerto Santa María. El Puerto Santa María, Los Toruños. Los Toruños, sí. Ahora mismo están Arcos hasta, creo que hasta este viernes, y el mes que viene va a estar en el Zoo de Jerez. Muy bien. Así que desde aquí os invito a que vayan a echar un vistazo. En Cádiz también estuvo. En Cádiz, cierto, en Cajasol. La Fundación Cajasol. Todavía nos queda el Zoo de Jerez, que es el mes que viene, y Grazalema, probablemente el siguiente. El siguiente. Y alguno más que tenemos por ahí pendiente. Bueno, pues no sé si quieres comentar algo más. Bueno, el tema de que la agrupación es gaditana conlleva toda la provincia, ¿no? Porque los socios son prácticamente de toda la provincia, incluso algunos ni siquiera de la provincia. Exacto, ¿no? A ver, la mayoría evidentemente de socios son de Cádiz, de la provincia de Cádiz, pero bueno, tenemos socios de alguno de Huelva, Sevilla tenemos varios, de Ciudad Real hay uno que hace entre medio de Cádiz y Ciudad Real. O sea que cualquiera está abierta, digamos, cualquiera puede hacerse y eso. Y además Agafona pertenece a la federación, ¿no? Efectivamente, estamos federados con la Federación Andaluza de Fotografía, que también están desarrollando diferentes actividades. Se inició también el año pasado y bueno, la verdad es que estamos formando un grupito bastante interesante. Hay un montón de asociaciones ya en la federación. Estupendo. ¿Y qué ventajas tiene apuntarse a Agafona? Pues mira, yo la principal ventaja que veo aquí es compartir y aprender. Compartir afición, ¿no? Efectivamente, compartir afición, porque muchas veces la fotografía realmente es algo casi individual en muchos sentidos, y a veces uno, si se dedica a la naturaleza, pues le gusta ir a sitios, conocer gente nueva, compartir, oye, pues mira aquí, o cómo hago esta fotografía, y para mí es lo principal, claro, compartir, aprender, disfrutar de la naturaleza. La verdad es que cuando hemos ido a hacer, no fotografía astronómica, como tú bien decías antes, con telescopio y con toda la parafernalia, cuando hemos ido con nuestro trípode de zona foto, por ejemplo, la que acabas de ver de la puesta de sol, en los solsticios, Antipetri, los hemos juntado allí 5 o 6 de nosotros con trípode, todos compartiendo, oye, ¿tú qué estás poniendo? Oye, tú. Exacto, y le hemos pasado bomba y la verdad que yo me imagino esa misma foto, yo solo me voy allí a hacerla y no es ni la mitad, ¿verdad? Así es como al final aprendes, compartiendo con los demás, siempre hay alguien que te puede cuando dar cuando hemos ido ahí a una puesta sola allí a las redes con Lito. Es curioso porque las vemos ahí un montón de trípode y todo el mundo comenta y la verdad que sí, a veces nos hemos juntado un montón de gente. Se pasa mucho mejor. Este verano, acuérdate del eclipse de luna. El eclipse de luna fue magnífico. Estuvimos en el pantano de Borno. Sí, nosotros, yo fui con algún compañero, estuvimos haciendo allí con el toro de Borne y tal una. Ah, sí, sí, sí. Una fotillo también curiosa. Pero es curioso que las agrupaciones parece que van a desaparecer un poco, ¿no? Porque casi todas las agrupaciones al final las sustentan gente mayor, la gente joven no entra. Es muy complicado. En Agafona no hay mucha gente joven. Tampoco. A nosotros nos pasa desde siempre. Es muy complicado. La verdad que es un sacrificio casi el tener que estar incitando a la gente que participe, que ayude. Es que tiene que haber alguien, que en este caso somos la junta directiva, la mayoría de ocasiones, aunque algunos, el que esté ahí empujando, porque si no esto poco a poco decae. Claro. Y es ¿qué nos va a contar? Ya. ¿Qué nos claro, va a contar? Es común, ¿eh? Es común en coincides con cualquier asociación. Pero bueno, poco a poco se va consiguiendo cositas y sobre si te todo gusta, por el éxito, claro. Sí, si te gusta. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Ya sabes que tienes las puertas abiertas de nuestro programa para que anunciar cualquier a través de sobre todo de Agustín, claro, no, o venir tú personalmente a contarnos lo que quieras y cualquier exposición, cualquier curso, cualquier cosa, nosotros lo publicitamos aquí y lo que podamos echar una mano, ¿vale? Pues muchas gracias, Arturo. Gracias. Muy bien, pues pasamos ya al siguiente tema, que no es otro que un monstruo viene a verme. Y no es LeBron James, como digo siempre. No es LeBron James. adelante, Lito. Como yo siempre te corrijo, un monstruo de la ciencia, ¿no? Hoy traigo al mayor de todos los monstruos. O sea, por lo menos... Podemos decir el monstruo de los monstruos. El monstruo de los monstruos. Está dividido. El monstruo ese sería Sully. Hay gente el monstruo que está ese peludo azul. Ah, sí, claro. El Sully. Pues hay gente dividida, sobre todo en la parte de ciencia o física en concreto. Alguien dice que puede ser Einstein, pero también hay otros que abocamos por el... Einstein es un monstruo sin duda de lo grande, sí, pero sí, yo creo que el más grande, si cuentas en la historia y el momento que este hombre nació, yo creo que el más grande es Newton, sin duda, para mí, para mí. Y paradójicamente, como la sección mía habla de, quiero introduciros al personaje mediante una película, curiosamente no hay película sobre la biografía de Newton. El más grande y no tiene. El más grande y no tiene. Hay grandes películas que ya veremos en esta sección. Yo avisaré cuando creo, porque bueno, el tema del cine y saber si es una buena película o no es controvertido. Ya no falta hablar de Interestelar por aquí. La cosa. Así que bueno, decir que, pero creo que sí, que más o menos hay ciertas películas que todo el mundo dice que son buenas, ¿no? Uno las puede poner en ciertos lugares, más arriba o más abajo, pero siempre estarán ahí. Pero Newton no tiene ninguna, así que he tirado de documentales. Modernos, he localizado un par de ellos. El primero, he traído un documental que no es exclusivo de Newton, pero claro, como es, digamos, el personaje que menos va a tener de documentación y de este tema, ¿no?, en filmografía, pues he aprovechado y lo meto aquí. Este primer, por orden cronológico, sería... Mentes brillantes, los secretos del cosmos. Es un documental de 50 minutos de producción norteamericana, estadounidense, del año 2003. Dirección de Dan Levitt y guión también de Dan Levitt. En este documental de Mentes brillantes hace el repaso de los grandes físicos de la historia, empezando por Galileo Galilei, que ya fue el protagonista de la anterior entrega de El monstruo viene a verme, y ahora tiene una segunda parte sobre Isaac Newton, y después pasa por Albert Einstein y finalmente por Stephen Hawking. Habla de estos cuatro gigantes de la física. Me voy a centrar en la parte que habla de Newton, pues es, digamos, el más aséptico y más biográfico, sobre todo centrándose en las aportaciones de Newton. Habla sobre, claro, hablar de Newton es hablar, pues, primero de la matemática, de las leyes del movimiento, las famosas leyes de Newton, y sobre el descubrimiento de la gravedad, sin olvidarse de la óptica. Así que es que abarcó tanto que nada más que hablar de los telescopios, la luz, y todo. De todo. Entonces, nada más que hablar de lo poco que hizo, pues ya se te llena casi un episodio. Y aquí pues tienen que ser muy breves, porque en 50 minutos tienen que hablar de Galileo, Newton, Einstein y Hawking. O sea, realmente, bueno, digamos que para nosotros se nos quedaría corto, ¿no? 50 minutos, por lo menos para los físicos como tú y yo, ¿no? Pero está bastante bien. Después hay otro segundo que os quiero comentar, que es un poquito más original, que es el Isaac Newton, el último mago. Es posterior, bueno, es prácticamente de la misma duración, 55 minutos. Es del Reino Unido, producción del Reino Unido, pero del año 2013, más próximo. Más reciente. Dirección de Henry Burnett y también guión de Henry Burnett. Lo que tiene de peculiar este documental, que aparte de la narración en off, digamos, de la biografía, aparecen personajes, actores que van dramatizando, digamos. Dramatizando, no llegan a ser dramatizaciones, sino aclaraciones o frases. De los coetáneos y del propio Newton, que también sale un poquito disfrazado de la época y vestido, y también de sus coetáneos y con los que compartió vida. Enemistad. Pues. Y enemistad. Y enemistad, sí, porque con Newton hay que hablar de enemistad, porque yo creo... Tenía pocos amigos. Tenía poco, no, como que tenía uno, nada más. Uno. El amigo Edmund Halley. El Halley. El único que se quedó como amigo, los demás los terminó enfrentados. Y dentro de esos enfrentados, pues están en este documental su gran, el archienemigo, Hook. Está John Flamsteed. y además pues... Y a distancia Leibniz. Y la... Sí, bueno, pero Leibniz como matemático no sale. No aparece. No, qué fallo de la película. Fallo, porque fallo. Vivía en Holanda y eso es nada más que de Inglaterra. Eso es nada más que tocan lo local. Sale su amigo Halley, tal Flamsteed, y su archienemigo Robert Hooke. ¿Vale? Aquí la particularidad que veo en este documental es que, aparte de hablar de lo lógico de Newton, de la teoría de la luz, de su primer telescopio refractor, reflector, y de sus aportaciones a las leyes de movimiento y de la ley de gravitación, se nos adentra un poquito en el Newton más oscuro dedicado a la alquimia. Uh-huh. Porque, curioso, en aquella época se compaginaba la ciencia que posteriormente ya se llamaría ortodoxa, porque hasta la época de Newton se compaginaba tranquilamente las investigaciones de alquimia, que eran más bien supersticiones que otra cosa. Bueno, que una lo mezcla que, de todo, ¿no? Sí, porque sí, había que sí, el espíritu de los elementos, que sí, y después lo mismo Newton te hablaba de alquimia como que te enunciaba las leyes del movimiento, o sea, que era un poquito conflictivo, pero marcó esa diferencia, ¿no? Y este documental habla un poquito, de ahí su subtítulo, El último mago, porque es el, digamos, el último alquimista o el último científico que... ¿Hizo algo de que alquimia? Hizo algo de alquimia libró esta batalla interna entre los dos. Y está muy interesante verlo de ese enfoque, para ver que era persona con dudas, con esa dualidad, ¿no? Que siempre vemos como Newton brillante, que descubrió y, la... Y seguro y tal, y no, bueno, no era tanto, también, ¿no? También, sí, hacía el problema en los dos. Me gusta el tema de cómo trata el carácter de Newton. Newton, como ya hemos adelantado, la verdad es que tenía un carácter muy difícil. Y después tiene una época muy brillante previa a ingresar en el Trinity College, que es cuando hizo, le llaman la década prodigiosa de Newton. Yo me estoy leyendo la biografía de Newton, uh-huh. Es un buen tocho, por eso tengo que ir lento. y tiene una década prodigiosa, digamos, en que hace unos avanza en la óptica, avanza en las leyes de movimiento. Después tiene una época que estaría en conflicto, cuando a partir de que entra en el Trinity College con sus relaciones sociales y su relación con Hooke y todas esas cosas, que para, es como hace un parón hasta que encuentra a Halley, que es el que se le estimula un poquito con el tema del cometa, de las órbitas planetarias, y rescata esa ambición que tenía en su primera época, y termina descubriendo la gravitación ya más adelante. Ese vaivén habla en los dos. En los dos documentales, uno de ellos concretamente, que me gusta mucho el enfoque, que le da como el cuadro clínico de ese comportamiento, cuadraría ahora con una manía un maníaco depresivo. Uh-huh. Porque se encerraba hasta 10 años para resolver un enigma, a trabajar, no comía, dejaba de comer, dejaba de relacionarse con la gente. Eso tiene toda la pinta de estar enfermo psíquico. Pero bueno, gracias a esa enfermedad hemos tenido un genio, ¿no? Así que por eso me gusta este segundo documental del último mago, porque nos da un enfoque más global de la personalidad de Newton, no solo el superfísico que avanzó en todo, sino un poquito... ¿Vosotros lo habéis visto, alguno de estos documentales? No lo he visto, pues, la verdad que no. Sobre todo recomiendo el segundo. El segundo lo recomiendas más. El primero es más al uso de lo que te puedes encontrar en un programa documental de la 2 o de National Geographic o de... Ese es más, como tiene leves dramatizaciones y ese enfoque un poquito más completo, pues yo de los dos recomendaría este de Isaac Newton, El último mago. Muy bien, pues es curioso, ¿eh? que últimamente estamos viendo muchas películas biopics, ¿no? De matemáticos, de Stephen Hawking, yo qué sé, de miles de gente muy buena y tal, y no hay ninguno de Newton. Es curioso, ¿eh? Que te pongas a buscar y no hay ninguna película que hable sobre... Y hay hasta pocas en las que aparecen de secundario o mencionado. O mencionado. Uh-huh. Hay hasta pocas, hay algunas, pero de figura principal ninguno. O sea, sin ninguna película, parece mentira. Pero bueno, es así. Y no es porque no haya tenido una vida interesante. Porque, sí, sí, muy interesante, muy, muy tortuosa. Porque muy... su época de presidente de la Casa de la Moneda, en la que arrampló con todos los... Fue la época donde más gente se ajustició en Londres, de la sí, historia. Por falsificación de moneda, era un máquina, detectaba todas las monedas falsas. Yo creo que es uno de los nombramientos más certeros que quien fuera puso a Newton, el de presidente de la Casa de la Moneda, porque era un máquina. Y después como presidente, como cuando llegó a presidir el Trinity College, que es famoso, que sale en los dos documentales, que acabó con todos los retratos de su archienemigo Hook, que actualmente nadie sabe cómo era Hook, porque no queda ningún retrato de Hook. Los quemó todos. Eso es tener saña y lo demás es... Así que ahí, la verdad es que para echar un buen rato y conocer un poquito de Newton, estos dos documentales están muy bien. Vamos a pasar directamente a nuestra friki serie. Hombre. ¿Vale? Porque tenemos aquí friki serie que nos manda, como sabéis, nuestro querido compañero y presidente de Magallanes, Joaquín, en la que hay que adivinar una con 10 segundos de sintonía una serie. ¿Vale? A ver si soy capaz de ponerla. Aquí va. Hola amigos, esto es Friki Series. Esta es la 17ª entrega, nuestro rinconcito de series favoritas. Vamos con la sintonía que tenemos pendiente. Esta vez la serie era muy fácil, como viene a demostrarlo de que hemos tenido varios acertantes. Por supuesto, los habituales, Bora Lurín y Manuel Jiménez del Barco, Ruiz Herrera, nuestro amigo Lito, pero también tenemos a nuestro amigo Alejandro, que también mandó el correo casi inmediatamente. Sé que hay más acertantes, pero como siempre, no hay correo, no hay mención. Bien, la serie en cuestión era simplemente El Gran Héroe Americano. Una serie estadounidense del año 1981, que constó de 3 temporadas y 44 episodios. En ella se nos narra las aventuras del profesor Ralph Hinckley, un profesor de alumnos con problemas de conducta, que en una excursión tiene un problema con su autobús. De noche tiene que ir en busca de ayuda andando él solo y encuentra un agente del FBI. Ellos dos pues tienen un avistamiento de una nave espacial, un ovni, que les hace entrega de un traje con superpoderes que deciden utilizar para combatir el crimen. Con tan mala suerte que al volver pierden el manual de instrucciones y tienen que averiguar cómo funciona el traje pues a base de tortazo. La serie es muy divertida, en algunos momentos se lanzan buenas carcajadas, pero creo que ha envejecido mal, mal. Si vuelves a verla, te reirás, pero sí, pero dirás, boh, pues vaya lo que me tragaba. Pero si no la has visto, la verdad, si tienes ganas de reírte un rato, échale un ojito. Como curiosidad, decir que la serie fue cancelada por los problemas legales que tuvieron los editores con parte de los editores de Superman, que alegaban que era un plagio con respecto a su personaje. Tantos problemas dieron que al final pues decidieron cortar la emisión, a pesar de que la serie tuvo bastante éxito en su momento. Bien, vamos a oír ahora la serie de esta semana. Y finalmente, la serie de la semana siguiente. Bueno, como ya sabéis, respuestas a unpuntoazul@magallanesjerez.es y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Bueno, pues aquí tenemos nuestra friki serie, que la primera, la que ha resuelto hoy, es bastante conocida, casi todo el mundo la hemos reconocido a la primera y ya la semana pasada cuando la puso, pero las otras dos nos hemos quedado un poquito, hay que investigar porque no... La flautita esta me suena, pero no termino de saber. Bueno, pues estamos ya casi finalizando el programa. Sí. ¿Vale? Cuéntanos, Agustín. Bueno, ya... El chascarrillo no entra. El chascarrillo sí lo vamos a recordar porque es antiguo, pero... Es de antiguo, pero el moderno que era Platón 2... El Platón 2 lo vamos a dejar para la semana que viene. Venga, muy bien. Las noches para no dormir de matemáticos lo vamos a dejar para la siguiente semana. Para no dormir otra semana. Sí. Pero recordad que teníamos todavía por ahí un chascarrillo de hace dos semanas, que era... que les regalábamos dos suscripciones, una suscripción por dos años, sí, o su importe en metálico, que es 40 euros, para aquel que, bueno, pues encontrara los tres números naturales que cumplieran que A al cubo sea igual a B al cubo más C al cubo, o incluso si queréis buscar A a la cuarta igual a B a la cuarta más C a la cuarta. Bueno, pues decir que no voy a decir si han acertado o no, pero tenemos respuestas, así que bueno, animaros todavía. Y vamos a arriesgarnos más, y ya si no escribís porque no queréis, claro, vamos a duplicar la oferta. Sí. Cuatro años de Magallanes. Pagados. Con los gastos pagados. Con los gastos pagados, hombre, claro. Bueno, no está, aprovechando que no está David ni el presidente. Claro, su equivalente monetario. Vale. Pero recordamos que si hay más de un acertante y todos quieren el dinero en metálico, hay que repartirlo. Se reparten los 80 euros entre todos. Vale. Y además, ahora ya podéis buscar cualquiera tres números naturales en los que A elevado a N sea igual a B elevado a N más C elevado a N, siempre y cuando N no sea 2. N mayor de 3, el 2 es Pitágoras, está resuelto. Pitágoras está resuelto y podéis encontrar mucho. Entonces, entonces, bueno, pues la semana que viene igual ya damos la solución, aunque si toca Platón, pues haremos Platón. No, la semana que viene Platón y solución. Y si podemos ya la solución. Un poquito más porque, sí, ¿vale? Porque ya nos vamos a duplicar más. Ya si claro, no acertáis, claro, ya más fácil, imposible, vamos, lo que. Ya estaréis sospechando las soluciones, sí, seguro. Estamos sospechando. Algunos hemos sospechado el primer día y tú lo sabes. Yo allí, tanto duplicar premio. Está acabando. La banca siempre gana. Ya sabes que la banca siempre gana. Si la banca dice tal, es porque hay posibilidades de que... Ya me entiendes, ¿no? Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Sí. Nos despedimos de todos vosotros. Vamos despediendo también de Arturo, ¿no? Hasta el martes que viene. Y de Arturo, muchas gracias, por haber venido con nosotros. Muchas gracias. Espero que hayas disfrutado. Sí, y ya sabes, cuando quieras, puedes venir a contarnos lo que quieras. Estupendo. 5 minutos, 10, 15, lo que el tiempo que tú necesites para contarnos lo que sea. Como si quieres venir con alguien más de la agrupación. O traes una foto de este del paisaje alucinante y la quieres comentar. La comentamos. Muy bien. Venga, pues sin más, nos vemos la semana que viene. Buenas noches. Adiós. Buenas noches, adiós. Adiós.